Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Estamos acá nuevamente en esta querida FM Boedo, que como cada semana nos abre sus puertas, un hermoso lugar para que estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires traigan acá su voz, y este es el caso una vez más, de una escuela de acá de la ciudad que ya tiene experiencia en radio, ya tiene experiencia, han ido otros años. No voy a spoilear mucho, pero los invito a que se queden y las invito a que se queden a escuchar. Está abierto nuestro chat en nuestro canal, en FM Boedo, ¿sí? En YouTube. Y mi nombre, ya dije, es Gustavo. Voy a pedirle a mis compañeros acá de la mesa que se presenten y luego vamos a decir de qué escuela son, así van a presentar ellos. Pero primero arranco por aquella esquina. Benjamín. ¿Qué tal, Benjamín? Bien. ¿Todo tranqui? Sí. Bien. ¿Y al lado? Hola, me llamo Liam. ¿Qué tal, Liam? Muy bien. Bárbaro. Hola, me llamo Tadeo. ¿Qué tal, Tadeo? Muy bien. Bienvenido. Luciano. ¿Qué tal, Luciano? Bien. Me alegro mucho. ¿Y por acá, por este lado? Hola, me llamo Martina Romero. ¿Qué tal, Martina? Bien. ¿Y allá, en la otra punta? Hola, me llamo Emma. ¿Qué tal, Emma? Bien. Che, ¿de qué grado son ustedes? Digan. Tercero. Tercer grado. ¿Y de qué escuela? Por acá, a ver, Martina. La Escuela 24. La Escuela 24. ¿Qué nombre tiene la Escuela 24? Dale, sí, sí, cuando Virgen quieran. Virgen Generala. Virgen Generala. Virgen Generala. ¿Y en qué barrio está la escuela? Dale. Caballito. Caballito. Yo digo así, dale, para los que no se están viendo, porque lo tienen muy entrenado, levantan la mano para no pisarse. La verdad que muy, muy profesionales. ¿Ustedes ya tienen otras experiencias en radio? A ver, Martina. Sí, fuimos en segundo grado, fuimos un montón de veces a la radio. A la radio, ya fueron otras veces en segundo. ¿Y en primero también? Sí, sí. ¿También? Sí. ¿Y se acuerdan qué temas hablaron en esas oportunidades? ¿En primero, en segundo grado? A ver, Tadeo, Benja. Hablamos de una doctora que se llama Isol. Isol. ¿Y Benja? Y hablamos en primer grado de qué asco de bichos. Qué asco de bichos, o sea, altos proyectos. Bueno, voy a volver un pasito para atrás. La escuela me dijeron que está en el barrio de Caballito, ¿sí? Y para el que conoce el barrio o el que no lo conoce, ¿qué cosas hay cerca de ahí de la escuela? Dale. El estadio de Fedo. El estadio de Ferrocarril Oeste. ¿Qué más? Un maxi kiosco. Un maxi kiosco nunca puede faltar cerca de la escuela. Una estación de policía. Una comisaría, una estación de policía, una comisaría. Y por acá, ¿qué agregamos? La Plaza del Ángel Gris. La Plaza del Ángel Gris, que es un personaje de Dolina, si no me equivoco, ¿no? Que es un prócer del barrio, vamos a decir, ¿no? Del barrio. Bueno, no es de Caballito, Dolina es de Flores, pero estábamos ahí aledaño. Y bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Que me estoy olvidando ahí cerquita. Ya mencionamos todo, dale. La Plaza Irlanda. La plaza también, la Plaza Irlanda. Qué lindo barrio, por Dios. Bueno, pero hoy, en esta experiencia que van a hacer de radio, con Radio Rec, vamos a hablar de otro tema, ¿es verdad? Vamos a hablar de otro tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué van a presentar? ¿Quién quiere presentar? Dale, Tadeo. Vamos a hablar de Los Cretinos. Vamos a hablar de Los Cretinos, que es un qué, Los Cretinos. ¿Un cuento, una novela? Sí, Emma. Es una novela de un libro. Ajá. Hecho por Roald Dahl. Roald Dahl, bien. A ver, yo tengo acá anotado, ustedes me corrigen si estoy pifiándole, es siguiendo un autor, se llama el proyecto, y han elegido Roald Dahl, ¿sí? ¿Qué saben acerca de este autor ustedes? ¿Alguien me puede contar? Dale. Ese autor estaba en una escuela que era pupila. Ah, pupilo. Vamos a hacer una cosa, porque yo... Sí, decime, Martina. De que como estaba en una escuela muy estricta, creó Matilda, por eso. Ah, es autor de varias... Yo quiero hacer algo, si a ustedes les parece bien. Creo que ustedes prepararon un audio, ¿sí? Donde explican un poco todo esto de la biografía de Roald Dahl. Lo escuchamos y después ustedes me van a explicar cada cosita que fueron ahí investigando. ¿Les parece bien? Así que los invito a ponerse los auriculares o a escuchar ahí de al lado. Por favor, le pedimos a Seba nuestro audio, nuestro track número uno, que es la biografía de este autor, de Roald Dahl. Y ya les digo que está abierto el chat y ya tenemos varios mensajes que los voy a leer a la vuelta de este track. Vamos a escuchar el track y luego continuamos. Biografía de Roald Dahl. Nació en Gales, Inglaterra, el 13 de septiembre de 1916. Fue internado en una escuela pupila a los 7 años. Después del bachillerato trabajó en Shaw. Fue piloto de avión en la Segunda Guerra Mundial. Escribió sobre su experiencia en la guerra. Incursionó en la literatura infantil motivado por los cuentos que les daba a sus 4 hijos. En 1964 publicó su primera obra, Charlie y la fábrica de chocolate. Algunas de sus obras son El super zorro, Los cretinos, Las brujas, Matilda, Abutrot, ¡qué asco de bichos!, Los Mimpins. También escribió guiones para películas. Murió en Oxford a los 74 años. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mis... Bien, ahí estábamos escuchando a los chicos y chicas de tercer grado de Virgen Generala que nos estaban presentando al autor Roald Dahl. Che, y escribió un montón de obras, un montón. No vamos a spoilear ninguna porque en los próximos bloques sé que van a comentar, ¿no? Pero a ver, ¿se acuerdan algunas obras de este autor? ¿Al que escribió? Sí, habla Ilián cuando quieras. Charlie y la fábrica de chocolate fue una de sus primeras obras. Fue una de las primeras obras, Charlie y la fábrica de chocolate, sí. También hizo El super zorro. También, ¿qué más? Y Matilda. Y Matilda, que me decían que fue un poco, ¿por qué lo de Matilda? ¿Por qué termina escribiendo Matilda? Porque él antes estaba en una escuela muy estricta. Claro. Y como en Matilda, la película hacía estar en una escuela muy estricta. Claro, y él se ve que se acordaba de todas esas experiencias y dijo, las voy a poner porque esto da para escribir un cuento. Che, ¿y a ustedes cuál les gustó más? Si les pregunto a cada uno, a ver, a cada una. Martina, ¿cuál te gustó más? Los cretinos. Los cretinos. ¿Emma? Las brujas. Las brujas. ¿Y por allá, Liam? Los cretinos. También los cretinos. Los cretinos. Tiene rating, sí. Los cretinos. ¿Los cretinos también? Los cretinos. Ah, bueno, acá es una amplia mayoría, ¿eh? Ya tengo ganas de comprar el libro. Bueno, miren, les voy a leer algunos mensajes que llega de Raiza Saavedra. Aquí presente la mamá de Benjamín, dice, estamos abriendo el chat. Qué lindo se ven todos, dice también. Hola por aquí, la mamá de Martina Romero. Susana dice, qué hermosos. Qué lindo, presente la mamá de Tobías Aragón. Muy bien, chicos, los felicito. Saludos para Azul Ferreira, dice Manu. Saludos para Martina Romero, te amamos mucho, mi amor. Uy, tenemos un montón de mensajes. Gustavo Barros dice, excelente para los chicos y la docente muy profesional, que ahora los vamos a presentar. Acá mamá de Facu, saludos para Facundo. Bueno, hay un pero... una catarata e invitamos a que nos sigan por el canal. Así que bueno, está hecha, presentada acá la propuesta. Les vamos a pedir a los compañeros y a las chicas que nos acompañan que se vayan acomodando, porque en el segundo bloque vamos a desarrollar un poco más de qué se trata Los Cretinos, que nos expliquen algo de ese cuento, ¿sí? Y nos seguimos metiendo en la historia de este autor, Roald Dahl. Muchas gracias por haber venido. ¿Nos quedó algo para comentar? ¿Nos quedó algo para comentar? Sí, Martina, acá levanta la mano. Está un poquito salido del tema, pero primero lo que hace Roald, primero salen los libros y después la película. Primero salen los libros y después la película. ¿Vieron alguna película que les gustó? ¿Sí? ¿Cuál? Matilda. ¿Cuál más? Las Brujas. También. ¿Sí? ¿Emma? ¿Cómo? Sí, podés decir lo que quieras, mi amor. Cada libro es cada para sus hijos. Cada uno estaba dedicado para sus hijos. Mira qué bien. Y él se inspiraba en eso, decía la biografía, ¿no? Empezó a escribir por los cuentos que le contaba a sus niños. Sí, bien. Es que hace un tiempo también salieron Los Cretinos. Los Cretinos también. Sí, Martina. Ah, sí, iba a decir eso. Che, saben un montón de este autor, así que me voy a quedar acá para seguir escuchando y aprendiendo con ustedes. Muchas gracias por haber participado hoy. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Bueno, continuamos acá en esta experiencia de radio que hacemos con los estudiantes y las estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con la con el tercer grado de la escuela 24 del 7, Virgen Generala. Estamos en el programa REC. Ya dije antes, mi nombre es Gustavo Potenzoni. La tallerista es Antonella Ferrari Solesi. La docente que nos acompaña hoy acá, Karina Impalea. ¿Cómo va, Karina? ¿Todo bien? Acá en el piso, haciendo el aguante. La producción, como siempre, nuestra querida Luciana Chaparro, que nos está siempre bancando en todo lo que nos hace falta y nos prepara. Y en la operación técnica, manos mágicas, Seba Ledestre, de aquel lado, para que todo lo que prepararon las chicas y los chicas salga muy bien. Tengo el chat que explota, pero se ha renovado la mesa. ¿Quién me acompaña por allá, por aquel lado? Martina. ¿Qué tal? Martina L, porque había otra Martina, ¿no? Bien, bienvenida. ¿Y por acá? Priscila. ¿Qué tal, Priscila? ¿Bien? Sí. ¿Y al lado? Azul. Hola, Azul. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y acá? My name is Angiana Torres. Ay, se me vino en inglés la piba. ¿Cómo estás? I great. Ah, bueno, me va a hablar todo en inglés. Very good. ¿Y por acá? Matías. ¿Qué tal, Matías? Bien. Me alegro mucho. Y allá en la otra esquina, Tiana. Bueno, ya hemos presentado todos nuestros compañeros del bloque anterior, ¿sí? Nos dijeron que estaban preparando, siguiendo a un autor. ¿Cómo se llama el autor que están siguiendo para la gente que no escuchó? Roald Dahl. Roald Dahl, que escribió un montón de novelas que ustedes escribieron y cuentos, ¿sí? Sí. Y ahora nos metimos con uno específicamente que creo que es el favorito. ¿Quién lo presenta? ¿Cómo se llama el cuento? Dale, sí, Los Cretinos. Los Cretinos. Ponete bien cerquita del mic, Mati, así se te escucha bien. Los Cretinos. Los Cretinos, che. Y bien, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? A ver. Los protagonistas son el señor y la señora Cretino. Señor y señora Cretino, así se presentan ellos. Che, ¿y son qué onda? Así, ¿cómo son estos personajes, él y ella? Son, a ver, Azul, sí. Son cretinos. Cretinos, ¿y qué querría decir cretino? A ver. Sucios y desagradables. Sucios y desagradables. ¿Y cómo? Sí, Azul. Malos. ¿Son malos? Wow. A ver, Angiana. Se hacen jugarretas del uno al otro y tienen una familia de monos que ni un minuto dejan vivir en paz. Ah, a ver si me voy poniendo en tema. ¿Se hacen así como jugarretas? ¿Qué sería? ¿Como bromas? Sí. Sí. ¿Bromas pesadas? Sí. A la y también muy malvadas. Y no solo eso, también hacen... Los martes van a atrapar unos pájaros con un pegamento o pegamín que lo ponen en el gran árbol muerto y... Y después el miércoles la señora Cretino los cocina. Wow, ¿en serio? ¿Y sí. Se come los pájaros? ¿De qué forma se los come? Pastel. ¿Hace un guiso? Ah, un pastel. Mirá vos. Y entonces, a ver si me ubico. ¿Su casa es? ¿Tiene un jardín, me dijiste? Sí. ¿Tiene un jardín? ¿Viven él y ella solos o tienen hijos también? Viven solos. Viven solos. Pero... No tan solos porque tienen a los monos. Claro, los monos los tienen ahí como... ¿Pero los tratan bien o qué onda? No los tratan bien. Sí, Pri. Ah, eso es decir, no los tratan bien. ¿Qué le hacen hacer a los monos? Ya me está dando un poco de... Sí. Los hacen hacer todo de cabeza. Ah, la flauta. Martina, ¿qué ibas a decir? Flauta. No, que... Decilo, ¿querés? Que los hacen hacer de cabeza, o sea, los ponen así patas para arriba, digamos. Sí. Los hacen fumar de cabeza B, de cabeza abajo. Ah, bueno. Los hacen comer de cabeza abajo, los hacen... tomar agua de cabeza abajo y también los hacen jugar fútbol de cabeza abajo. O sea que cretinos nos quedamos cortos. Estos son como... podemos escribir unos libros. Vamos a hacer una cosa, porque ya tengo ganas de leer el libro. Le vamos a pedir a Seba el track número 2, que esto que dijeron los chicos también lo tienen grabado, los chicos y las chicas, y después seguimos hablando sobre los cretinos. Dale, vamos a escuchar el audio. Los cretinos. Autor Roald Dahl. Ilustrador Quentin Blake. Editorial Lo que leo. ¿Qué pasó? Los cretinos de Roald Dahl cuenta la historia del señor y la señora cretino, una pareja en la que todo el tiempo se hacían bromas pesadas entre ellos y también a los monos y a los pájaros. ¿Dónde pasó? Esto sucedió en Inglaterra, en la casa del señor y la señora cretino. ¿Quiénes son los protagonistas? Los protagonistas de esta historia son el señor y la señora cretino. ¿Cómo pasó? ¿Cuáles eran estas bromas? La señora cretino se sacó un ojo de cristal y se lo puso en la jarra de cerveza al señor cretino para demostrarle que ella siempre lo estaba mirando. El señor cretino le puso a la señora cretino una rana en la cama. La señora cretino le puso gusanos a los espaguetis del señor cretino. El señor cretino le pegó maderitas al bastón de la señora cretino para que piense que se estaban cogiendo. El señor cretino le ató globos a la señora cretino para estirarla y luego los cortó para que salga volando. La señora cretino se cae a propósito encima del señor cretino y le pega con su bastón. Bien, escuchábamos acá los comentarios acerca de los cretinos. Y wow, qué cantidad de bromas. ¿Alguna broma preferida para ustedes? A ver. Una que no mencionaron aquí es que... Angiana nos dice, a ver, sí. Que el señor, la señora cretino tenía un bastón y el señor cretino cada noche le ponía un pedazo de monedita para que crea que se están cogiendo. La ¡ay, Dios mío! ¿Qué? Sí, dice... Mi broma preferida es la que, y o sea, la señora cretino le pone gusanos a los espaguetis para que el señor cretino se los confunda. Coma los gusanos. Ay, sí. Una salsa nueva, una salsa de gusanos. Sí, Mati. Y a mí me gusta la broma del ojo de cristal. Qué loco, le pone un ojo en la cerveza, sí, para que sienta que lo está mirando, por favor. Y por allá, ¿alguna broma preferida? Cuando el señor cretino le pone una rana arriba de la cama a la señora cretina. Ah, eran unos amorosos. ¿Alguna sí, más, sí, che? Sí, re amorosos. Che, ¿y ellos les gustaban esas bromas o se enojaban? ¿Se enojaban? Se enojaban. Sí, ¿entre ellos? Sí, sí, sí. Wow, qué onda. Che, sí, decime. Pues cuando uno le hacía una broma, el otro se vengaba y se vengaba. Y no terminaban nunca. Nah, esto como lo que me hiciste ayer, como, ¿no? No. Bien. Bien, no, mal. ¿Es divertida? ¿Les divirtió la...? Sí. ¿Sí? ¿Es divertida? Sí. Bueno, no vamos a spoilear cómo termina. Son re amorosos. Sí, son unos divinos, amorosos. Se deben ir de se viaje. Sí, se aman entre ellos. Sí, se re aman. Se re aman. ¿Cómo se no? Tenemos un montón de mensajes y saludos para Martina Romero. Esto creo que ya lo leí, sí, pero saludos para Luna Nieto de Vale Samuleo y la abuela. A triunfar. Saludos para Tiana, te amamos, dice... Lindos, dice Mía Díaz, Florencia González, bello escuchar a estos niños y niñas. A ver, para que se me trabó el... Ahí está. Haciendo este programa, besos grandes para todos y todas, son muy genios, genias. Gracias. Un beso especial para mi hija Maquena. Tenemos a Victoria Lamorús que dice Azu. Ezequiel Iglesias dice Azulita hermosa, qué lindo escucharte, te amamos mucho, te estamos escuchando. Hola, somos los abuelos de Priscila, Luisa, Isabel, le mandamos un montón de besos. Manu Ferreira, pero esto es interminable, qué suerte tener tantos mensajes. Ahí te buscamos, Angiana, si hay alguno lo vamos a nombrar seguramente. Bueno, re interesante todo lo que nos están contando. Creo que en el bloque que viene, sus compañeros van a decirnos por qué nos van a recomendar estos cuentos. ¿Sí? Así que muchas gracias por habernos comentado acerca de los cretinos. Yo ya tengo ganas de comprarlo y leerlo. Y me alegra mucho que en la escuela existan proyectos que les hacen leer. Eso es muy interesante. Sí. Te aviso que lo podés comprar en Mercado Libre. Bueno, lo voy a buscar en Mercado Libre entonces. O tal vez se lo pido prestado a alguno. Alguien me lo puede prestar. Bueno, ¿quieren mandar un saludito así rápido? Digan chau, chau, chau. Luego, seguimos en el bloque 3. Seguimos en... Sí, rápido. Que le quiero mandar un saludo a mi abuela preciosa, amorosa y la más bella como un house. Ay, ¿querés que te haga milanesa? Y a mi mamá también se lo manda. Sí. ¿Viste? Bueno, muchas gracias. Y es la mejor, mamá. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido. Bye. Seguimos luego en el tercer bloque. Bye. Si preguntan quién soy... Continuamos acá en esta hora libre en el barrio con los chicos y chicas de Virgen Generala del barrio de Caballito, de tercer grado, digo bien. Se ha renovado acá la mesa nuevamente en este tercer bloque. Seguimos hablando de este proyecto que prepararon, siguiendo un autor. Pero como se ha renovado la mesa, les voy a pedir que se vuelvan a presentar. Empezamos por aquella esquina. Luna. ¿Qué tal, Luna? ¿Bien? Sí. Bienvenida. Y al lado de Luna, ¿quién está? Maquena. ¿Qué tal, Maquena? Bien. Me alegro mucho. ¿Y al lado de Maque? Vicky. ¿Qué tal, Vicky? Bien. ¿Todo tranqui? Me alegro mucho. ¿Y acá? Pedro. Bienvenido, Pedro. ¿Y por al lado de Pedro? Martina. Bien, Martina. Bienvenida, Martina. Estamos todos presentados y presentadas. Y bueno, a ver, ustedes trabajaron algo más. Ya, a ver... Primero presentamos el proyecto, en el segundo bloque hablaron del libro Los Cretinos. ¿Y ustedes qué prepararon para compartir? Unas recomendaciones para que puedan leer el libro. Unas recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? ¿Qué es algo que... ¿Quién me lo puede explicar? ¿Qué sería recomendar? A ver, dale, Maque. Por ejemplo, yo voy al cine y me gustó mucho la película. Uh-huh. Y entonces se la recomiendo a un amigo. Por ejemplo, le digo, está re buena porque es muy graciosa. Y ahí eso. Está. Qué bueno. Entonces, algo que nos gustó y que queremos que alguien más lo vea, vamos a decir, o lo lea en este caso. ¿Sería algo así? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que no puede haber en una recomendación? A ver. El final. Claro, no le podemos spoilear el final ni cosas que pasen muy, digamos, muy importantes, ¿no? Y ustedes trabajaron algunas recomendaciones acerca de Los Cretinos. Si les parece, vamos a escuchar la primera, Sebastián. Sería el track número 3, si no me equivoco. Y luego seguimos hablando con los chicos y chicas de Virgen Generala. Adelante. Los Cretinos. Te recomiendo Los Cretinos porque trata de una... pareja que se hacen bromas pesadas. Una de las bromas es la del ojo de cristal. La señora Cretinos le puso su ojo de cristal en la botella de cerveza al señor Cretino. También tienen una familia de monos enjaulados. Uno de los monos es el papá llamado Chimpa, que veía cómo los pájaros eran atrapados, llevados a la cocina y convertidos en pastel. Si te interesa esta historia de humor, te recomiendo que leas Los Cretinos. Seguro te va a encantar como a mí. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama. Escuchábamos ahí las recomendaciones de Los Cretinos. ¿Es su libro favorito de este autor o tienen algún otro que les gusta más? A ver, Pedro, ¿qué ibas a decir? Iba a decir no sé. ¿El Super Zorro era? El Super Zorro, sí, ¿cuál otro? Sí. A mí me gustan mucho Los Cretinos. ¿Los Cretinos te gustó mucho? ¿A vos? ¿Maque? Los Cretinos. Los Cretinos. Y por allá, por la punta, Charlie Luna. La fábrica de chocolate. Charlie, claro, un clásico. ¿Y Martina? Y Los Cretinos. Los Cretinos, ¿no? Viene con Tuti, Los Cretinos. Che, tengo unos mensajes acá de Gala Claro, que dice saludos para Azu de Gala. Batallas con Flow, un abrazo de gol para Luciano Benítez, papá, mamá y tu hermanita, te queremos mucho. Besos para Pedro D, dicen papá y mamá, lo tengo acá al lado, Pedrito. Angiana, sos genia. Acá el papá de Priscila, saludos para todos. Jennifer dice, Angiana, tu tía Carolina te ama. Mariela Riveros dice un abrazo grande para Vicky de parte de su papá, te amamos. Y Hernán García, saludos. Maque, te amamos, saludos mamá y papá. Y sigue explotando el chat en nuestro canal de YouTube, invitamos a que se sumen. Bueno, pero seguimos con las recomendaciones, ¿sí? Vamos a escuchar las otras dos recomendaciones, Sebastián, y después retomamos acá y las vamos a discutir con los chicos y chicas de la Escuela Virgen Generala. Los cretinos. Son dos personas sucias, malas y desagradables que tienen a una familia de monos encerrados. Ellos hacen todo cabeza abajo. Los cretinos se hacen bromas pesadas el uno al otro y cocinan pastel de pájaro los miércoles. Si quieres saber qué más pasa, lee el libro. Te lo recomendamos, te va a atrapar. Cretinos. Esta recomendación se trata de una pareja de dos cretinos que se hacen jugarretas entre ellos. Tienen una familia de monos encerrados en su jardín. Los obligan a hacer todo de cabeza. Los miércoles siempre comen pastel de pájaro del gran árbol muerto. Los pájaros se vengaron por todo lo que les hicieron. Mientras los cretinos estaban afuera de su casa, los pájaros y la familia de monos idearon un plan. Si tenés un humor muy ácido, te recomendamos esta novela. Seguro te va a encantar como a nosotros. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Bien, bien, escuchábamos las recomendaciones del libro Los Cretinos, ¿sí? ¿Y cómo hicieron ustedes esta elección? A ver, porque hubo muchas recomendaciones. A ver, sí. Votamos. Victoria. A ver, sí, ¿cómo fue, Vicky? Votamos. Votaron. A ver, entonces, ¿había muchas? ¿Muchas recomendaciones? Sí, muchísimas. Ah, muchísimas, mucha, dice mucha, Pedro. Mucha. ¿Y que cada uno hizo una o alguno se asoció con otro? Algunos con estábamos con alguien y algunos estábamos solos. ¿Vos, sí. Maquena, con quién la hiciste? Yo sola. ¿Vos la hiciste sola? ¿Vos, Martí? Yo sola. ¿Sola, Pedro? Porque yo me acuerdo y creo que era con Liam. Con Liam, la hiciste en dupla. ¿Y sí, vos? Sola. Sola. ¿Y Luna? Sola. Todos individual casi. ¿Y después votaron? Sí. ¿Y qué votaban? ¿La más copada, la más larga, la más corta? No, la leían y la que más nos gustaba la votaban. Claro, o sea, la más copada más o menos. Un ejercicio democrático. Exacto. Y quedaron estas cuatro que están aquí. Sí. Sí. Bueno, sí, me encantó, sí, me encantó el proceso. Che, estuvo buenísimo y haber podido elegir entre todos las que nos representan. Vamos a escuchar la última, Seba. El track número 6 sería. Escuchamos la última y hacemos el cierre acerca de Los Cretinos de Roald Dahl. Cretinos, autor, Tabaldado. Se trata de una pareja de cretinos que se hacían bromas pesadas el uno al otro. Por ejemplo, la señora cretino tenía un ojo de cristal que un día puso en la jarra de cerveza de su marido. Tenían una familia de monos encerrada en una jaula y los maltrataban. Pobres monos, eran tiernos. El motivo para que leas esta novela es porque hacen dramas muy pesadas y divertidas. Bien, entonces escuchábamos ahí la última de las recomendaciones, de las que eligieron, porque hicieron un montón más. Che, ¿y dónde las escribían? ¿En papel? ¿En, no sé, en la compu? Sí. Primero las escribíamos en una hoja borrador. Bien. Después la profe nos daba una hoja común y la volvíamos a escribir con las correcciones que nos hizo. Ajá. Y después la escribíamos en la computadora. Ah, pero mirá qué trabajo articulado, espectacular, genio. Así que, y llegamos ahí a las conclusiones finales. ¿Es su libro preferido, Los Cretinos? Sí, más o menos. Más o menos, es un librazo. Yo sí, ya tengo ganas de leerlo. Bueno, y tiene muchos libros y autores para leer. Sí, decime. Luna. Hay muchos libros y la primera obra que hizo fue Charlie y la fábrica de chocolates. Charlie y la fábrica de chocolates, sí, tal cual. Un clásico, vamos a decir, es como el más viejo de todos. Sí, uno de los más leídos tal vez. Bueno, muchísimas gracias por habernos comentado y recomendarnos Los Cretinos. Les voy a compartir con ustedes los últimos mensajitos y luego los invito a toda la audiencia que nos sigan acompañando, que tenemos el último bloque de cierre. Okay. Y tenemos acá mensaje de Mariela Barrios, que dice un abrazo grande para Vicky de parte de sus papás. Te amamos. Hernán García dice saludos a Maque, te amamos. Saludo mamá y papá. Con Josh dice Menjane hermosa, mamá te ama de aquí a las estrellas. José Libonati dice saludos para Priscila de los abuelos Adriana y José. Saludos abuelos. Y Rocío Lorenzo dice un abrazo grande para todo tercero, en especial para Prisi, de mamá y papá. Bueno, les comento que ahí atrás del vidrio también tenemos familias que acompañan. Sí, tenemos varias mamás. Tenemos a la bibliotecaria Karen. ¿Cómo anda Karen? ¿Todo bien? Bien, agita ahí los brazos Karen. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un corte y luego seguimos en el próximo bloque. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtita de gobierno, de estafa, de guerra. Bien, llegamos al último bloque de esta hora libre en el barrio, acá en FM Boedo. Se ha renovado una vez más la mesa. ¿Y quién tenemos allá? ¿Quién nos acompaña? Facundo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Bien? Sí. ¿Y al lado? Stephanie. ¿Qué tal, Steffi? Bien. Bueno, bienvenida. ¿Y al lado? Alma. ¿Qué tal, Alma? Bien. Mucho. ¿Por este lado? Tobías. ¿Qué tal, Tobías? Bien. Tengo el micrófono dado vuelta, che, nadie me avisa. Bien. ¿Y allá en la esquina? Pedro Mucio, porque hay otro Pedro, ¿verdad? Que estuvo en el otro bloque. Sigue explotando el chat. Vamos a ver si podemos leer todos los mensajes. Pero acá los compañeros y las compañeras de Virgen General a de tercer grado nos traen otro cuento de Roald Dahl, ¿sí? Que hasta ahora no mencionamos. O sí lo mencionamos, pero muy por arriba. Las ¿Cuál brujas. Es el cuento? Sí. Las brujas. Las brujas, dice Pedro. Y che, ¿de qué trata esta novela? A ver, sí, por este lado, Steffi. De un niño que perdió a sus padres en un choque de autos y ahora está viviendo con su abuela y está contando cosas de brujas, de cómo detectarlas y eso. Hay una abuela, digamos, y un nieto, ¿es así? Hay una abuela y sí. Hay un nieto. Y también las protagonistas, ¿ella para qué se lo contaba? Me estabas diciendo, Steffi, ¿quién quiere agregar? Sí, Pedro. Para que se cuide. Para que él se cuide, le contaba historias para que él se cuide. Bien, y sí, decí Facu. Hay brujas, obviamente, en el cuento, ¿no? Dos, 20, muchas. Y hay una reina. Ah, y hay una reina, ahí nos vamos acomodando en el cuento que, a ver, lo están leyendo ustedes todavía, ¿verdad? Sí. Lo están sí. Leyendo, así que no saben el final. ¿Y se están entreteniendo? Sí, sí. Bien, che, ¿y cómo se...? A ver, ¿hay alguna manera de identificar a una bruja? De alguien que no lo es. A ver, Facu. Que usan guantes. Ah, mirá, usan guantes. ¿Y qué más? Sí. Se rascan la cabeza. A ver, porque sí. Tienen peluca. Yo ya voy a ir mirando por la calle. Sí, decime, Alma. Cerquita del mic, así se te escucha bien. Tienen los agujeros de la nariz grandes. Ah, y voy anotando. Por las dudas, sí. Tienen saliva azul. Saliva azul. Ahí ya se complicó. Ahí ya como que es más fácil. Sí, Pedro. Y acá tenemos Toby. Agregá, Toby. Que tienen... tiene las pupilas o fuego o tienen cielo bailando. Ah, bueno. Ahí ya es como... O tiene las uñas largas. Bien, uñas largas y también usan guantes con esas uñas, digamos. Sí, ¿es así? Para ocultarlas. Ah, claro, ahí va. Entonces, pero yo ya sospecho si tiene guantes. Che, ¿y eso de los ojos cómo es? Me gustó esa definición. Tiene en las pupilas o fuego o cielo bailando. Ahí está, si uno se acerca bien le puede ver ahí como ese fueguito. Sí. ¿Qué ibas a decir, Alma? ¿Querías decir algo? Ah, no, estaba preparada ahí en la gatera. Che, y hay una... La protagonista principal, porque yo no lo leí. ¿Es la abuela? ¿Es el nieto? ¿O son las brujas? ¿Quiénes son para ustedes como las principales? ¿Steffi? ¿Las brujas? ¿Sí? ¿Las brujas? ¿Y hay una bruja que se distingue? ¿Hay una gran bruja? ¿Qué onda? Sí, Paco. Una bruja que cuando se hace un, hacen una reunión y esa bruja es... Todas las brujas le tienen miedo. Todas las brujas, es como la capa, sí, de todas las brujas. ¿Sí? Viaja entre países porque tiene una máquina que puede hacer dinero de... De China. Mirá, y de otros países. Y ella viaja. Sí. Viaja por todos lados. Sí. Che, ¿y cómo leen ustedes este cuento? ¿Cómo lo están leyendo? ¿En el aula todos juntos? ¿Cada uno lo lee en su casa? En la biblioteca. ¿Van a la biblioteca? En la biblioteca o en la sala. Van a la biblioteca y también van a la sala. ¿Tenemos muchos ejemplares, Karen, del libro o...? Ah, un montón. Uno me dice está del otro lado, buenísimo. Es hermoso ir a la biblioteca, sí, agarrar el libro, ¿no? Leerlo y después compartirlo. ¿Y hay alguna otra manera aparte de la biblioteca? ¿Lo llevan a otro lado? ¿Al aula lo pueden llevar? Sí, lo leemos en el aula también a veces. En el aula también. ¿Y en su casa alguno siguió leyendo? Dijo, che, qué interesante, voy a ver si lo leo. No. ¿Qué onda? No. Y si leyeran en casa, ¿ustedes sabrían cómo leer? A ver, no sé, ¿lo podrían buscar por internet, algo así? Ah, lo busco en Google. ¿O es preferible en la escuela, no? Mejor. Sí. Así lo, ¿y lo sí, leen sí, solitos o comparten con alguien? La lectura. A veces la profe lee y en un momento dice, ok, ahora lee Pirulo, ponele. Buenísimo. Va a leer Pepito. Va a leer Pepito y sigue Pepito leyendo. Me encanta, me encanta. Bueno, me alegro mucho. Che, tengo explotado el chat y no quiero fallarle a nuestra audiencia. José Libonati, creo que ya lo leí. Rocío Lorenzo dice un abrazo grande para todos, para todo tercero, en especial para Prisi. Cuánto trabajo, felicitaciones, la verdad que sí, a la señor Cari, sí, que está acá, y gracias por tanto amor. Fátima López dice, disfruten mucho, chicos y chicas, acá la mamá de Alma Barrientos. Saludos, te amo mucho, hija, disfrutá. Raiza dice, saludos para mi bebote hermoso Benjamín, lo amo mucho. Besos grandes y abrazos para Luna de Bruna Prisi. Saludos para Facu, dice Mía Díaz. Karen Sánchez también nos escribe, Santiago Díaz, saludos, che, mandan un montón y estamos muy, muy agradecidos, así que muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes les digo que muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia. ¿Quieren agregar algo más que nos hayamos olvidado de preguntar? No sé si quedó algo ahí de las brujas por comentar, que ustedes tendrían ganas. Sí, decí, Facu. Que hacen reuniones en un hotel. Hacen reuniones en un hotel, donde van todas las brujas, digamos. Sí. Wow. Sí, y que Pedro, tienen los pies cuadrados. La flauta, los pies cuadrados, mirá. Sí, tienen los pies qué cuadrados. Qué loco, pies cuadrados. Yo voy a estar atento. Uñas largas, saliva azul, ¿era? Sí. Fua. Bueno, como para no errarle. Sí, Toby. Ella puede ver desde lejos. ¿Desde lejos? Uh-huh. Pueden ver desde lejos como con precisión. Bien. Che, muchísimas gracias por compartir toda esta historia. Gracias a la Escuela 24 del 7, Virgen General. Le mandamos saludos a toda la conducción. Tercer grado acá presente con la tallerista que preparó junto a ellos, Antonella Ferrari Solesi, nuestra querida compañera. La docente Karina Impalea, que está acá con nosotros. Y Karen, la bibliotecaria, que también acompañó y está acá en el piso. Mi nombre es Gustavo Potenzoni. Producción, Luciana Chaparro, una genia, que prepara todo antes de que empiece el programa, y la operación técnica de Manos Mágicas Seba Ledestre, y las familias que acompañaron, muchas gracias por hacer el aguante, y le decimos muchísimas gracias, que esta es una experiencia de radio para los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y que nos alegra mucho hacer esta producción junto a ustedes, porque es importantísimo escuchar las voces de ustedes en esta radio. Así que, más que agradecidos. A la gente le decimos que los esperamos la próxima semana, como cada semana, acá en FM Boedo. Así que bueno, saluden rápido así. Adiós, novatos. Chao. Y muchas gracias. Chao, novatos. Chao. Adiós.